de color, polleras multicolores, ponchos llenos de color. Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud. Querer, antaguará de mi vida, dame tu querer.